Muy buenas noches desde el balcón, yo soy Mace y este es tu podcast número 5000. Continuamos aquí en la segunda parte con nuestro carnal, con Mace, el del café, café en el balcón. Un gustazo de este podcast, la verdad, que tener a este carnal. Mira que yo le he comentado ahí a otros carnales mexicanos que tengo que iba a serles infiel grabando con otro carnal, pero también con los años que nos conocemos. ¿Qué onda, Mace, hermano? Hombre, pues muchas gracias por invitarme. Ya sé que digo lo mismo, pero en verdad me siento muy contento de estar por fin grabando contigo y pues espero que no te metas en problemas con los demás amigos mexicanos. No es personal. Nada, lo sé lo que le han dado. El carnal mío Balan Comic, que le dije, mira, voy a grabar con tu canal y nada. Le tuve que decir todo que era mi amante preferido, de podcast. Pero nada, yo asumiré ya lo que pase con ellos. No, precisamente eso de confesar, porque a May nos conocemos ya hace años. ¿Te acuerdas, May? Pues la verdad es que ya bastante tiempo. Según yo, hice cálculos y más o menos como por el 2008, 2009, fue que ahí de repente comenzamos a tener contacto en el bendito Twitter. Exactamente, que era de... Yo recuerdo que eso, que primero pedirle las disculpas públicas a mi carnal Mace, porque hasta repasando yo el Twitter de 2010, leí, y seguramente que fue por eso, porque no podía hacer los podcasts como estamos haciéndolo ahora, o por alguna historia personal que se juntara, de que tú nos habías invitado a hacer un café en el balcón contigo. Sí, pero no pasa nada, digo, al final el contacto se mantuvo por algo, y ¿sí? Pues qué mejor que ese contacto podcastero pues haya sido con ustedes y con Internet. Sí, exactamente, porque ahí recordando, para mí Mason, que como él comenta, del 2008-2009 me recuerda los comienzos en el podcasting. Yo que estaba aquí en el 2006, pues estuvimos cerquita después. Y ya digo, yo directamente nunca había hablado con Mason, sino que escuché una vez el café con el balcón, este hombre me transmitió, digo, este hombre está de buena onda, como decimos en México. Este hombre se ve buena onda. Y me acuerdo que te pusimos un cortito en el podcast, sin conocerlo, si lo recuerdas. Y a partir de ahí, pues tú lo agradeciste y tal, empezamos a hablar por Twitter y eso. Y después de las cosas más bonitas que tenía yo aquí, apuntado, porque la memoria mía es de pez, si no apunto ya cosas, porque yo soy más mayor que tú, lo reconozco, ya lo tenemos que asumir y ya, carnal. Que los años y la memoria están ahí, que cada vez que ha pasado algo en México, pues ahí hemos estado contactando, ¿no? Porque siempre te acuerdas enseguida de tu gente, ¿no? Sí, y a pesar de que, pues, han sido de repente esporádicos los mensajes y todo, es bueno saber que cuentas con alguien y que alguien siempre va a estar como al pendiente de ti. Y es algo que siempre he tomado mucho en cuenta de ustedes, que cualquier cosa que acá pasa, voy a esperar un mensaje de qué pasó, todo bien, qué sucede. Y pues es lo bonito de repente por los podcasts, conoces gente que después de ser amigos o conocidos, pues ya que se convierten casi en tu familia. Exactamente, o sea que no lo decimos de postureo, sino que porque a mí no me gusta contar estas cosas porque parece que está uno diciéndolas por decir, ¿no? Lo que llaman el postureo ahora, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad que eso, que siempre repasar la lista de todos los compañeros podcasters, lo considero carnales allá, porque sabemos que como tú dices, lo que nos une al podcast, esta otra magia que nos une a los podcasters, en este caso yo solamente había escuchado a Mace, y Mace había escuchado a nosotros, pero nunca habíamos grabado como estamos haciendo ahora, de tú a tú. Y pese a eso, ya se había generado un vínculo, Mace. Sí, y pues yo creo que es algo de lo que en lo personal extraño mucho de Twitter y de las redes sociales, que muchas relaciones se mantienen, como digamos de la vieja escuela, que tratamos de mantener siempre como esa buena onda, de estar siempre pues al pendiente de los proyectos de nuestros hermanos y nuestros compañeros, y toda la gente que conocemos en redes sociales. Yo lo presumo mucho ahí, carnal, de que yo me llevo también con mis compatriotas aquí de España. Yo, como soy canario, pues somos distintos con el resto de los compatriotas y ya digo, yo tengo mucho más latino que mi resto de compatriotas. Pero siempre digo que yo, la verdad, que con los podcasters americanos, los podcasters mexicanos, argentinos, es que conecto muy fácilmente y me llevo genial con ellos, ¿no? Y yo lo presumo y lo presumiré siempre, ¿no? De que para mí es un regalazo. Regalazo, la verdad, del podcasting, el poder tratar a personas como ustedes, porque ya digo que hay un vínculo fuerte, hay un cariño, hay un respeto, hay un, no sé, que es, para mí es impresionante. Y yo creo que haciendo, y no me hagas emocionarme, porque me va a salir la lágrima y me voy a poner sentimental. Que pongo un efecto de lágrima en la edición. Que decía, pero vamos, que a mí me parece una pasada, me dice. Y de igual manera, pues creo que coincido en varios podcasters de Latinoamérica. Mucho de nuestro acercamiento a los podcasts fue gracias a la gente de España. Sinceramente ellos pues nos ganaron un poquito en ser pioneros de lanzar podcasts y empezar a pues involucrarnos en todo este ambiente buena onda. Y pues es bueno saber que de repente tenemos gente que nos inspira pues a incluirnos en los proyectos y ser parte de como de pues toda esa buena vibra, de la hermandad, de recomendarnos. Y está padre que se haya mantenido eso. Precisamente te puedo decir eso, que para mí es clave y siempre lo ha sido la fuerza de América en el podcasting. Con la fidelidad que tienen ustedes, tú lo sabes por la música. Aquí hay grupos españoles que han resurgido gracias a México. Cantantes, recordaré cuando me contó Linus Malo de Rocío Dúrcal, ¿no? Allí estuvieron 2 o 3 días del luto. Es que realmente se vuelca la gente, el pueblo mexicano con todo, ¿no? Es que yo creo que una de las buenas ventajas de Latinoamérica es que somos muy entregados a la gente que nos importa y a la gente que le tenemos cariño. Y se nota mucho. Y siempre tratamos eso de mantenerlo como bandera en el exterior. Incluso entre nosotros seguimos tratamos de mantener eso, de siempre estar atento a la gente que te cae bien, a tus amigos, a la familia. Somos como muy cariñosos y muy serviciales hasta cierto punto. Y eso nos ha ido bien, sí. Creo yo. Sí, sí, pues se nota un montón y se agradece un montón. Yo lo sigo viviendo con la Unión Podcastera, la fraternidad del podcasting. De eso mi conexión con mis carnales, con mis hermanos de Argentina y de... Digo que es una pasada, ¿no? De la oportunidad que tienes de que unidos por un idioma común como el español, porque ya digo, a mí me encantan las palabras mexicanas. Y mi madre, no te cuento. Híjoles, qué onda de saludo, que son preciosas las palabras mexicanas, que yo creo que eso no se debe perder, y que cómo nos une un idioma, ¿no? Aunque hablemos palabras distintas, pero nos podemos entender sin ningún problema. Y eso, el podcasting y los podcasts nos crean una vía de conexión ahí con la lengua impresionante, ¿no? Sí, bastante fuerte. Y a pesar de que cada uno de nosotros tenemos nuestras palabras, eso es como parte de la riqueza que le da al español y pues... Exacto. Nos parece curioso e interesante, ¿no? Y hasta esas cosas de repente pues nos pueden llegar a unir también. Como, a ver, ¿tú cómo dices esto? ¿Tú cómo dices güey? ¿O tú cómo dices fiesta? Y cosas así. Es divertido. Nosotros, y a nosotros en Canarias, que tenemos otras palabras, como lo de chachi, chungo. que después a algunos nos han por ahí cogido también. Bueno, coger. Yo ya aprendí eso en México. Nunca le digas a un amigo mexicano coger. No. Eso me lo enseñó el compañero blogger Linus Mann. Cuando le dije una vez que le había cogido cariño, hice un momento, apárame ahí, güey. Que aquí coger es otra cosa. Sí, te puedes meter en muchos problemas. Ya de por vida, ¿eh? Y si más, si lo dices con una cerveza en la mano, es peor, ¿eh? Nunca lo hagas. Oye, por supuesto, ya respetando tendencias sexuales cada uno, que eso, cada uno es libre, por supuesto. Pero digo, me pareció que ya veis, pues, menos mal que fue por chat y no fue por vos. Cuando me dijo ahí, párate. Pero después nada, pero después ya sí me dijo también que se confiaba incluso más en mí por ser español, pero sobre todo ser canario, ¿no? Nosotros en Canarias tenemos mucho vínculo con Venezuela, con Cuba. Ajá. Y por eso nosotros conectamos muy fácilmente con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Ah, ya. Yeah. Porque todos los canarios tenemos familiares allá mayormente, todas las generaciones de atrás, ¿no? Ahora ya las nuevas no, pero o no tanto. Pero claro, yo sí las tengo, pues gracias a los podcasts, ¿no? Porque fíjate tú, que hasta este carnal se ha dejado hoy convertir en un podcast ahí por nosotros. ¿Cómo lo podemos agradecer? ¿Con Podcoins o con algo? Con PayPal ahí, contundente, ¿no? Un cafecito. Porque encima también no nos ha protestado nada grabando con Interinet, convirtiéndote en un podcast, ¿no? No, es que yo traigo el podcast en la sangre. Exactamente. fue divertido, fue divertido. Precisamente, ese podcast de la sangre del Café del Balcón, ¿veis? ¿Qué nos cuentas, carnal? Pues bueno, Café del Balcón ha sido uno de esos proyectos que he amado mucho, que le he entregado muchas noches de desvelo, muchos tutoriales de audio, muchos tutoriales de equipamiento, y tocó todo con mucho cariño. Y por otra parte, pues me ha permitido conocer a muchísima gente que afortunadamente sigo hablando con ellos, sigo manteniendo una amistad fuerte, que a pesar de que de repente cada uno de nosotros estamos inmersos en nuestro mundo y nos desconectamos un poco, siempre están ahí. Y siempre están ahí para recordar esos buenos momentos que hemos pasado. Y pues Café de Balcón ahora, digamos que se encuentra en una etapa de renovación, de planeación, porque es ha sido... Va un poco frecuente que siempre tratamos como de dar una nueva imagen, no solo en cuestión visual, sino también en cuestión de contenidos. Y pues ahora a ver esta nueva etapa cómo nos va y a ver si a la gente le gusta. Ay, padre, me suena otro podcast aquí que tengo yo por aquí, que también estamos, porque yo creo que en el podcasting dice que la radio necesita reinventarse, pero yo creo que el podcasting se tiene que estar reinventando siempre. Sí. Incluso, desafortunadamente, el podcast bajó un poco su, digamos, su demanda. La gente los abandonó un poquito, y no solo los creadores, sino también la gente que los escucha. Pero ahora, en verdad, me da mucho gusto que esté regresando como esa renovación. Y bien, siento que ahora viene más fuerte y muy motivada a no solo los podcasts que en algún momento existimos sigamos, sino que de repente salgan siempre nuevas opciones para escuchar. Yo eso siempre lo veo fundamental, que esto siga creciendo, que sabemos que el podcasting anglosajón va por otro lado, pero que el podcast en español tiene que seguir creciéndose y dándose a conocer. Yo siempre digo, y precisamente después lo uniré a otra cosa, Mace, que el palabra anglosajón podcast al mundo hispano nos pone un muro ahí, ¿no? Sí, de repente nos pone ciertas complicaciones, pero pues afortunadamente hay gente que pues las acepta, las evade, incluso las adapta a su mejor conveniencia. Y importante es que se mantenga y que la gente esté ahí siempre sacando nuevos contenidos. Teniendo un sueño muy, muy viajado, pues así como salen... gente que está en YouTube y hace sus videos, pues es muy bueno también que de repente hay gente que sale y saca sus podcasts y los da a conocer a la gente. Es una de las polémicas que hay, ¿no? Que al final terminaremos todos los podcasters siendo YouTubers. O casi todo. Pues esperemos que no. ¿Cómo te ves a ti como YouTuber ahí? No, yo... O streamer también, pues con la plataforma Twitch. Sí, digo, yo arriesgo de repente, pues... A ver si no me echo a mucha gente encima. Pero yo en lo personal, los youtubers no es algo que frecuente mucho. No, me gusta más como el contenido generado a través de algo, de una idea, de un conocimiento. Y esa, pues sí, ese concepto como de improvisar todo el tiempo, a veces no... Como que no va conmigo. No tengo idea de por qué. Entonces, yo sinceramente no me veo como youtuber. Y no tendría ni la paciencia, ni el tiempo, ni nada. Sinceramente prefería dedicárselo a Café en el Balcón. O de repente, pues cuando la gente me invita a participar en otros podcasts, prefiero muchas veces más eso a verme yo en YouTube. E incluso creo que sería un poco raro verme en YouTube. O streamer también, como está la otra plataforma, Twitch TV, que tenemos ahí al carnal Balancomi dando ahí que no para por todos lados. Como él dice siempre, ahí, Balancomi por todos lados. Y tendremos Café en el Balcón. Seguiremos estando entonces, seguirá estando ahí por todos lados, ¿veis? Sí, cada vez que pueda, ahí va a estar colándose con su olor a café en cada uno de la gente que lo escuche. Y ese saludo, recuerda un momento, porfa, ese saludo tuyo de Café en el Balcón. Si eres tan amable, porfa. Sí, claro, es. Muy buenas noches desde el balcón, yo soy Mace y este es tu podcast número 5000. 5000. Pues eso, digo, para que no engañemos de que realmente es Mace, ¿eh? Que la inteligencia artificial hemos usado para convertirlo en podcast, pero Mace es Mace, natural, y no es inteligencia artificial, sino está por encima esa inteligencia artificial, ¿eh? Ah, muchas gracias, gracias, gracias. Oye, aquí yo, una de las cosas que tengo pendientes ahí, carnal, es de ir a México un día, porque digo, para mí es tierra de podcasting, para mí es la tierra de mis carnales primero, de los podcasts. Y la verdad que algún día tendré que ir para allá a México y viendo a ti, viendo la info sobre ti y viéndote ahí en Cancún, pues que no quieres desconsolar más para ir a México, ¿no? No, hombre, pues tú sabes que acá siempre eres bienvenido y ojalá en una de esas te dé un arranque de emoción y digas, ya, es momento, vámonos a México, vamos a Cancún. muchas gracias, carnal, por ello, porque sé que lo dices ahí de corazón. Falta todavía que nos bajen más los billetes de los vuelos y tener la plata para ahí. Pero que precisamente se están haciendo más viajes de low cost desde Europa a América. Sí. Se está empezando más a meter el low cost, a ver si sigue su camino y nos llega para México. Sí, ojalá que sí. Y sí, sí lo he visto, como que esa tendencia ya unir a la gente y permitirle viajar. Me da mucho gusto y ojalá ya en una de esas ya pues te toque y ya te tengamos por acá y que estés acá en México. Y también si pudiéramos tener un día aquí en España también, Mace, sería un gustazo estar grabando allí con ustedes el café en el balcón, ¿eh? Hombre, pues yo porque encantado. Digo, qué buen rollo transmite el café, qué buena onda, escuche los podcasts si no lo han escuchado, que seguramente lo han escuchado, café en el balcón. Esa buena onda que se transmite, que se nota que hay unos previos de que se lo han pasado bien antes, se nota descarado. De que cuando ya empiezan a grabar, ya había una buena onda inmensa. Sí, uno de los lemas de Café en el Balcón era siempre tener una plática como la que tienes con tus amigos. ¿Y a cuántos Exacto. de nosotros no nos ha sucedido que nos vamos a ver para, digamos, un proyecto serio, platicar de algo serio, pero el previo, pues ya te aventaste tus chistes, todo el mundo riendo, y entonces tratamos de siempre llevar esa dinámica de que la gente se sintiera bien, se sintiera cómoda y sintiera que está en un ambiente entre amigos. Yo creo que lo decían claramente, ¿no? De que querían más saber lo personal, ¿no? Hasta de una banda de música, pero saber más cómo eran las personas de esa banda, ¿no? Sí, y respetar siempre ese lado privado que, pues, en ese momento sentimos que algunos medios intentaban hacer, llegar a pues beneficiarse del morbo y de estar invadiendo la vida personal de los demás. Y nosotros sí, lo que llaman el salseo ahora por YouTube. Ajá. Y nosotros lo que intentamos siempre fue, cuéntanos lo más que puedas de tu personalidad, de lo que a ti te gusta, de lo que eres, pero hasta donde tú te sientas cómodo y no pasa nada. Claro, claro, que por eso no tienes que hablar de con quién estás o con quién dejas de estar, ¿no? Sino hablar de ti como persona, ¿no? Claro, claro. Y siempre, pues, en un ambiente cómodo. Y trataba siempre de mantener las risas. También tenía yo una pregunta de los chicos con maldad. Dicen, ¿pero alguna vez grabaron en el balcón? ¿En un balcón real? ese es un gran misterio. Y la verdad es que solamente uno sí quedó en un balcón. No lo mencionamos, pero sí fue en un balcón. Ya está. Los demás... ¿No habrá sido el de risa? ¿El de la risoterapia, el de la risa? Probablemente. Dejamos ahí las pistas, porque puedo decir eso, porque la verdad que una de las cosas que tiene el podcasting es eso, buscar las cosas que son que nos llenan, ¿no? Estar con unos amigos, como ponía el nombre del podcast, ¿no? En un balcón y tomando un café, uh-huh. Es unos momentos de más de compartir, ¿no? Con sí. los tuyos, ¿no? Sí, compartir. Con la gente que estés en ese momento, ¿no? Sí, y pues de repente contar todo lo que te viene a la cabeza, porque a veces nunca sabes todo lo que está pasando en la cabeza de alguien hasta que lo metes como en una zona de confort y comodidad. Todo empieza a fluir. Y yo creo que eso era uno de los beneficios de nosotros a la hora de estar grabando el podcast. No teníamos que editar tanto porque teníamos un buen flujo de comunicación y de buena vibra entre nosotros y la gente que estaba invitada. Ay, muy buena, ¿eh? Tengo muy buena ahí. Y ya digo, para ya dejar libre a Mace, que tengo que agradecerle que el hombre ahí con gripa y todo ha querido grabar con nosotros. Impresionante, como que ya dije antes, pero digo, la grandeza de May, ya, yo ya algo conocía, me faltaba eso lo de conocerla de voz ahí, como hemos hecho ahora vis a vis, y lo confirmo, simplemente, porque no veas las facilidades que nos ha dado para poder grabar con él, que lo del día, lo de las fechas, bueno, la verdad que en eso no, porque oye, no todo el mundo te puede abrir la mano con la disponibilidad y sabemos que estamos en tiempos que el tiempo es muy cotizado, ¿no? O sea, hay que darle mucho valor a que una persona quiera grabar contigo, ¿no? Pese a que sea compañero podcaster, ¿no? No, Porque, oye, pero... que sea compañero, no, tampoco no tienes que abusar de ello. No, al contrario, yo de verdad encantado de que me hayas invitado y pues yo creo que esto es como una sesión de videojuegos o una tarde en tu restaurante favorito. Si lo haces con mucho gusto, el tiempo pues hasta se te va volando. Pues eso me está pasando a mí ahora, pero no te lo quiero robar tampoco más ahí. Y eso, que especialmente también, que no por problemas de que eso, de que el gusto de hablar con el compañero Mace es el carnal, que digo, es una pasada. Lo único, si te parece como final, vamos a quedarnos a hablar así. A mí una cosa, no me acuerdo si hacía algún programa de radio lo hacía, ¿no? De era terminar una charla de alguien y acabarse el programa, ¿no? Porque a mí esto de despedidas y tal, ¿no? Pues como que puede quedar un poquito medio pasteloso, ¿no? Si nos empezamos a dar abrazos, besos ahora, ¿no? Pero bueno, lo haremos nosotros al final de la conversación. Pero si te parece y nos vamos así hablando y ya te dejamos ir, ¿te veis? Perfecto. De que tenemos la última película de Halloween. Seguro que eres una persona de cine, porque como se te ve lo creativo que eres, empaparás mucho del cine. Pero mira que hay versiones de Halloween. Hay de O versiones a sea, que versiones. en la última de 2018 va y nos sacan a podcaster en el cine. Ah, sí. Que nos lo pasó el carnal Balan Comic, de que me tiró una podcaster basado en lo del podcast famoso de Serial, como conocemos. Ajá. Pero encima nos dejan mal, según leí en el artículo, que te lo puedo compartir si no lo has visto, de que bueno, de cómo grababan, de cómo hacían su trabajo de grabación y tal. Modo desastre al final. Pero nos sacaron en el cine, ¿cómo lo ves tú? No, pero pues está muy mal y pues no sé. Mal por dejarnos mal, pero por lo menos sale, por eso que hablen mal de nosotros, aunque sea, dice el dicho, ¿no? Que hablen aunque sea para mal. Pero que hablen. Porque salir podcast era de ahí. Yo cuando me lo dijo el compañero, digo, estará de broma, ¿sí? ¿Verdad? Lo busqué por internet y tal, digo, oye, pues sí. Y ya digo, que le metieron caña de cómo hacían las cosas mal, ¿eh? Oh. Sin querer poner tanto spoiler, hombre, tampoco es una. Ya digo, que no esté escuchando en el podcast, no es, no mata la trama principal. La trama principal es el asesino este en serie, que ahora, cuando estamos grabando esto, tenemos cerca la festividad de Halloween. Sí. Pero que eso, que nos pongan ahí con un asesino en serie, carnal, ¿cómo no lo tomamos? Pues ojalá Somos bien. los podcasters, futuros asesinos en serie aquí, como podcast en serie. Digamos que en lugar de serie era serial y ahí hacemos un juego de palabras y ya está, igual sacamos una buena Sí. campaña. Sí, porque dice que la película no nombra en el podcast directamente. Se intuye que es como tipo serial, porque es de investigación, de crímenes y tal, pero no nombra directamente el nombre, dice. Quizá por Pues el tema de derechos y estas cosas, ¿no? puede ser, pero no está de más, la referencia Pero ahí está. te deja el cuerpo con susto de terror. Un Dice, poco, un poco. ah, ya se me ha olvidado la gripa con esto, ¿no? Ya está diciendo que me curé. Después, mira, tengo la promoción para Café en el Balcón, ¿no? Después de Halloween, escuchen Café en el Balcón, que Alivio hay podcasters total. que sí lo saben vivir y hacerlo de otra manera, ¿no? Pues venga, nos quedamos con esta plática ahí, carnal, y ya si lo dejamos ya libre, y ya digo que un gustazo, y nos quedamos hablando ahí de la peli. Entonces, ¿vas a ir a ver la peli ahí, Mace? Espero ya mañana ir a verla. Ah, pues mira, a ver si no te hayamos alentado para ello. Es que eso de, ya sabes, la pelea con la gripa, nunca sabes cómo te va a sorprender. Y ahorita ya me conozco, ahora me siento bien, pero puede que de repente me da más y me da bajón, me da sueño. Entonces espero que me permita la gripa ir a verla. Nada, aprovechamos virtualmente, entonces nos vamos a la grabación y seguimos hablando aquí con eso de super. Imagínate eso, ¿no? Que matan a uno, al otro, si matan al podcaster, esas cosas, pero no te hemos matado, Mace, entonces, ¿no? Aquí en este podcast, por lo menos. Todavía no. No te hemos matado. Hacemos ahí eso tal y. Ya, Dios, usted. Que para hacer el corte y tú hablando de lo que tú quieras ahora para ya cortar. Pues, Libremente. ¿cómo les fue en toda esa onda del maratón de podcast? Vi que estuvieron bastante activos. Sí, estuvimos ahí las 24 horas del maratón de podcast ¿A ahí. quién se le ocurrió esa idea? Y pues ahí a la Unión Podcastera. y ahí se hicieron las 24 horas y también los podcasts que se están publicando. Y ahí, un subidón. Me tocó a mí con la participación que tuve con el compañero Pato, creador de la Unión Podcastera, y el compa y hermano también, Valterio, los dos bros, y con David Ochoa, con el carnal David Ochoa, que me tocó en mi turno de operador, así que imagínate. Imagínate también el regalazo, ¿eh? David es una de las personas que siempre se ha mantenido activa en toda esa, en todo ese movimiento de podcast, y creo que es algo muy bueno, porque él ya tiene Sí, bastante man. carrera. Ya él salió de la radio, pues ya Sí. traía toda la Sí, experiencia, exacto. y pues ahora ya que está con toda esa parte de tecnología, yo sinceramente me considero muy fan de sus podcasts y de sus contenidos, porque tiene contenidos por todos lados y siempre son muy Sí, interesantes. eso no para, eso no para. David es muy grande el carnal, también como tú. Y ya digo, con su Vibe Podcast de toda la vida podcastera. El podcast ahora de los 40, que ahí sí nos ha tocado la fibra a algunos. Con el podcast que ha hecho de los 40. La Cuarta Planta, ahí también que lo ha llamado todo el hombre. Y sí, la verdad que en eso, ya digo que un gustazo. A mí me tocó en horario de América y estuve ahí en gustazo. Y pusimos hasta la gozadera y todo. Y ahí celebrar que todos los podcasts ahí, todos los podcasters, pues lo dieron todo ahí por seguir difundiendo esto de los podcasts ahí, con los años que se lleva batallando y hay que seguir batallando, ¿no? No, no queda otra, ¿no? Pero mientras nos gusta, hasta llega un momento en el que ya lo haces porque te lo amas y lo haces porque disfrutas mucho hacerlo, y no es tanto. Pues sí, de repente necesitas darte un poco de promoción y todo, pero yo creo que mientras lo estés disfrutando, no te duele tanto la desvelada. Y lo que tú comentaste, el quererlo sobre todo, ahí está la clave, carnal. Sí, querer Ay. hacerlo y amarlo. Querer hacerlo y amar lo que estás haciendo, eso te da Exactamente. muy buen apoyo. Yo creo que eso siempre se transmite. Si haces lo que te gusta y amas lo que te gusta, se transmite. Sí, definitivamente. Dos, uno. Grabando. Ok. Ahí lo nivelamos ahí. Pues vale, por aquí ya estaría grabando aquí en Audacity. Ahí, ¿qué tal la onda? Bien, Todo estamos ahí en bien. 44.100 y mono. ¿Veis? Todo bien. Lo que estamos igual de frecuencia entonces. Sí. Vale, para que después no nos quede ninguno voz de pitufeo, ya sabes. Que bueno, Audacity hay que tener cuidado porque soluciona muchas cosas, pero lo que tiene eso, como te despistes con el ratón y le das ruedecito, te puedes bajar la frecuencia y upa. Te quedas ahí. Vale. Pues bien, vamos a hacer nada más que esta pequeña probatura. Yo lo reproduzco aquí. No sé si lo podrás escuchar. ¿Lo escuchas ahí? Sí. ¿Lo estás escuchando entonces? Sí, estoy monitoreando y pues hasta ahora todo bien. ¿Qué tal te escuchas el tuyo? Bien, sí, de hecho, bastante bien. Vale, pues voy a apretar esto aquí un momento. Rápido, ya empezamos ya. Para no. Ya quitar esto aquí y ya enseguida empezamos. Esto lo más aquí para el escritorio. Vale, pues entonces ahora te dejaría con los chicos. Muy buenas noches desde el balcón, yo soy Mace y este es tu podcast número 5000. 5000. Muy buenas noches desde el balcón, yo soy Mace y este es tu podcast número 5000. 5000.